Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa el día de hoy. Y pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta edición número 3381. Se dice fácil, pero bueno, ya llevamos 11 años ya al aire. En abril cumplimos los 11 años, así que pues terminando este añito, pues ya nos vamos para los 12 años. Así que pues bueno, hoy jueves 13 de junio, como decimos aquí, en Fórmula, en los Negocios, jueves, viernes, chiquito, ¿no? Es cuando ya todos están sacudiéndose de tanto trabajar y ya queremos salir con los amigos. Generalmente en todos los lugares están repletos, pero porque salen con los amigos, para ya luego dejar el viernes para la familia, para la pareja, sábado, pues ya, ahora sí, los chamacos y pues, etcétera, ¿no? Y domingo, ¿qué decir? Este domingo que es el Día del Padre, así que todos para festejar a papá. Espero que ya todos le hayan comprado un presente a papá, porque la verdad tiene un trabajo arduo y hay que festejarlo, apapacharlo, ¿verdad? Pues ni modo que se vaya sin regalo. Así que pues recordarle a nuestros amigos radioescucha, si no le han comprado su regalito a papá, pues que vayan juntando su lanita y que vayan a comprar, aprovechen las promociones que hay en todos lados. Y bueno, está con nosotros todo el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, y Ricardo Tapia como nuestro community manager. Y pues bueno, arrancamos esta canción con esta canción de Ashtray Heart, que es de este grupo Placebo y que es el tercer sencillo oficial de un sexto álbum de estudio que fue lanzado en septiembre del 2009. Así que pues ni tan modernita la canción. Ya creo que tú ya la habías escuchado, pues para nada, ¿verdad? Así como que es millennium, no es de nuestras andanzas. Pero bueno, déjenme decirles, amigos, hoy tenemos a nuestros invitados y patrocinadores estrella, yo les llamo, porque son National Soft, y qué bonito tratar con esta empresa. Les mandamos un súper saludo a Farique Cetina y a Araceli, que bueno, también los quiero aprovechar, felicitarlos por su próxima boda, así que están muy contentos, ya hicieron dieta, bajaron de peso, se ven re guapos los dos, y bueno, va a ser un gusto de Fórmula en los Negocios, Roberto y yo, de estar allá con ustedes y festejarles. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a Nelsi Chi, que ella es ejecutiva de ventas en esta gran empresa National Soft, orgullosamente yucateca. Y bueno, Nelsi, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy a gusto. Y bueno, estos temas, Nelsi, que nos traes, la verdad, fíjate que yo no había escuchado de los equipos de trabajo autodirigidos. Déjame decirte que gracias a ti ya me puse a investigar y todo, y me parece algo maravilloso, y sobre todo que vengas como testimonio de National Soft, porque me imagino que ustedes aplican ese... Es correcto. Platícanos un poquito de qué es esto de los equipos de trabajo autodirigidos. Mira, en sí esto no es algo totalmente nuevo, es algo que ya se está popularizando en las empresas. ¿En qué consiste esto? En que la figura del líder, la figura del jefe, ya no está el peso de todas las decisiones en él, sino que está en el equipo de trabajo. Entonces, ¿de qué se trata esto? De profesionalizar, de capacitar, de confiar y de delegar. Entonces, de esta manera podemos lograr que cada uno esté a un alto nivel y puedan tomar decisiones, que no sean decisiones a la ligera, sino que vengan de una previa capacitación otorgada por el liderazgo, ¿no? Entonces, no se trata de una figura, sino se trata de una función, se trata de roles, de una mente abierta, de gente comprometida, porque esto requiere involucramiento. No podemos hacer un equipo de alto desempeño con alguien que no está dispuesto a trabajar a la par por un bien común. Entonces, de eso se trata equipos autodirigidos, que son gente capaz de tomar decisiones por el bien de la empresa y, por supuesto, por el bien del colaborador. Y, por supuesto, también con responsabilidad de esa toma de decisiones, aceptando su parte, ¿no? También. Por supuesto. Y fíjate, me gusta mucho todo esto que nos platicas, sobre todo tu frase cuando dices el bien común. O sea, que esté dispuesto a trabajar viendo el bien común. O sea, no solo mi propio beneficio, no solo mi propio bien, que eso lo vemos desafortunadamente en la mayoría de las empresas que vienen de la escuela antigua, ¿verdad? Exactamente. En donde es la competencia entre uno y el otro y hasta se ponen trabas entre departamentos, entre colegas, y que pues, ay, eso lo vemos, no es por criticar, pero lo vemos en el gobierno mexicano, que nunca, pues, ay, escuchaba yo las noticias hoy de un pobre muchacho que secuestraron, que de puro milagro se escapó, o bueno, que la policía intervino, el caso es que está vivo, ¿no? Pero que no puede poner su demanda, que porque el gobernador y los que levantan las demandas están peleados, entonces él no puede poner su demanda. Entonces, eso es un ejemplo claro de esa competencia en donde solamente se busca el beneficio de uno y no el beneficio del bien común o el beneficio de la empresa. Y el ser colaborativos como tú lo planteas en estos equipos autodirigidos, ¿no? Claro, yo creo que la competencia en sí no es en sí mala, porque hay una competencia sana. Si es una competencia que nos lleva a ver las fortalezas del otro y yo adopto esas fortalezas para hacerme mejor, yo creo que la competencia en sí es buena. La competencia desleal es la que no es buena y no nos lleva a ganar, porque puedo reconocer las fortalezas de los demás y adoptarlas. Pero eso no significa ponerle el pie para que no dé resultados, sino al contrario. Aprender de él, claro. Exactamente. Yo te podría decir que tengo una compañera con la que me llevo muy bien y a la vez es mi competencia. ¿En competencia en qué sentido? Porque estamos en el departamento de ventas, ¿no? Pues sí, claro. Entonces, es muy padre llegar a ese punto donde es tu compañera de trabajo y no tienes ningún problema. Ajá. En que sea tu competencia. Al contrario, creo que es hasta motivante. Porque te lleva a dar resultados. Correcto. Entonces, eso también nuestros compañeros lo ven y yo creo que en vez de decir, ¿cómo se pueden llevar tan bien si están viendo quién está primero, quién está segundo? O sea, no tiene que ser malo, tiene que ser una mente abierta para aprender del otro. También creo que es una cuestión de dejar a un lado el ego, porque cuando dices, ahí va a desaparecer la figura del jefe o la figura del líder, pues la verdad es que hay muchas empresas que no avanzan porque hay un mal líder dirigiendo a personas con mucho potencial, pero si el líder no está dispuesto a ceder, a delegar, pues entonces lo que sigue es el retroceso, no hay avance. Sí, el hecho de no delegar, que pues también lo estamos viendo hoy en día con nuestro presidente, ¿no? Bueno, digo yo, ¿no? Hay demasiados cargos en donde él se tiene que tomar la decisión y todo. Y eso, pues, de alguna manera entorpece, porque este pobre hombre yo creo que ni duerme de tanta cosa que tiene que hacer. Y cuando hablamos de una delegar, de que cada quien tenga sus responsabilidades, pues eso permite la eficiencia, obviamente, con cierta capacitación, dirección, pues no sé, lineamientos, principios, reglamentos, o sea, como con un proceso de promedio preestablecido, ¿verdad? Por supuesto. En donde ya pueda delegar esas responsabilidades y que cada quien las vaya siguiendo siempre al beneficio para el que fue hecho la organización, ¿no? Por ejemplo, en el caso de National Soft, dan un servicio de software, dar un servicio efectivo en lo que se dedican, que viene siendo, por ejemplo, a los restaurantes, al chequeo de los empleados, de asistencia y otros softwares que ahí nos vas a platicar tú al ratito. Claro. Y permitir a cada departamento desplegarse. Y más que nada, fíjate, algo también de lo que dices, Nelcy, estos equipos de trabajo autodirigidos fortalece y permite que haya más participación por parte de los colaboradores, por supuesto, ¿no? Hay un involucramiento. En el momento en el que hay un involucramiento, hay un compromiso. Entonces, creo que lo peor que le puede pasar a una empresa es caer en la rutina, donde la responsabilidad es de todos menos mía. Cuando la responsabilidad es mía, me preocupo por dar un buen resultado. Obviamente, dijiste una palabra muy importante, proceso. Tenemos que definir procesos, pero el proceso está hecho para el cliente, no para entorpecer al cliente. Entonces, conocemos muchas empresas que tienen un servicio muy lento por todo el protocolo que hay detrás de, y realmente lo que necesitamos es agilidad, es prontitud, es un enfoque al cliente. Y de esta manera podemos lograr la meta, que es ser autosuficientes, autodirigidos, comprometidos, pero por un bien común, siempre. Sí, cuando hay mucha burocracia en los trámites, pues no fluyen, ¿no? Que eso es otra cosa, de que la principal no es el cliente, es la burocracia de llevar el papelito, porque si no está sellado, que por si no esto, y el cliente ahí parado 3 horas esperando su paquete o lo que vaya a recibir, ¿no? Pero bueno, muy interesante este tema con Nelcy Chi, que está ejecutivo de ventas aquí en National Soft, que nos acompaña esta noche. Y bueno, por lo pronto nos vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos con este tema tan interesante. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, estamos aquí con nuestros amigos de National Soft hablando de estos temas tan interesantes de equipos autodirigidos, y también vamos a abarcar un poquito de los equipos de alto desempeño, estos temas tan interesantes. Así que pues síganos escuchando. Y bueno, por lo pronto, esta canción de The Never Ending Why, el que no nunca termina el por qué. ¿Por qué suceden estas cosas en México? ¿Por qué sucede? En fin, bueno, no dice México, ¿verdad? Pero pues yo lo digo porque pues hay muchas cosas que vemos que no nos gustan, pero que nunca dejan de ceder y de terminar de suceder. Pero bueno, este sencillo de Never Ending Why es el segundo oficial del sexto álbum de esta banda Placebo, que fue emitida en el 2009. Sigo diciendo que es música de millennials, así que los millennials deben estar muy felices de estar escuchando esta música. La verdad yo no la conozco, pero pues bueno, suena bien. Gracias a Juan de Dios Rincón por ponernos esta música. Y bueno, regresamos aquí con nuestra invitada Nelcy Chi, ejecutiva de ventas de National Soft. Y bueno, ¿por qué no nos platicas, espérate, Nelcy, un momentito, tengo que dar mi mención. Una recomendación, ahí les va, control de confianza. Fíjense, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza se fortalece la credibilidad, eficiencia, operatividad de las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Y bueno, consta de 4 evaluaciones. La evaluación socioeconómica, la evaluación psicométrica, el examen toxicológico y el estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible, con lo cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Así que optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Llámales al 927-5932 o escríbeles un correo a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Así que pues bueno, aplica este control de confianza en tu empresa para que tengas este dinamismo y esta confianza en tu gente. Y bueno, regresamos ahora sí con Nelcy Chi, con estos equipos autodirigidos y pues equipos de alto rendimiento. Platícame un poquito, Pues, ¿cuándo empezaste en National Soft? Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de lo que has vivido en National Soft. La verdad es que me preguntas algo muy padre, porque hace 9 años yo entré en la empresa y entré en el departamento de almacén. Uh-huh. Un día el director me da la oportunidad de cambiar un departamento para mí nuevo. Estoy en una empresa de tecnología y yo soy de administración. Entonces, para mí era un reto estar en el departamento de registros, adquirir nuevos conocimientos. Fue un reto muy grande. Como un año hice ahí y me pasaron al departamento de ventas, porque estando en el departamento donde estaba, que no era precisamente ventas, generaba ventas donde estaba. Entonces habrán dicho, bueno, la vamos a mandar a ventas. Y ahí he estado los últimos años. Me siento muy contenta por todo lo que me han permitido realizar, por toda la confianza que me han dado, por toda la apertura. Te puedo decir que me siento cómoda, me siento con libertad de tomar decisiones. Obviamente que no son infundadas, ¿no? Pero me permiten tomar decisiones. Y esto me hace sentir valorada, esto me hace sentir que no soy solo un elemento ahí, ¿no? Sino que soy una persona que tiene una relación cercana con su jefa, por decirlo así, pero realmente nuestro equipo de trabajo es independiente, o sea, más bien autosuficiente es la palabra. Ah, okay. Que incluso ella se puede ausentar y nosotros sabemos tomar decisiones, porque ella nos ha permitido tomar estas decisiones. Si fuera alguien que nos limita o no nos permite, pues sería otro tema, ¿no? O les oculta la información o no les cuenta todo. O sea, yo creo que, y digo esto porque la claridad, la confianza, la apertura son de los elementos básicos para permitir que un equipo sea autosuficiente, ¿no? Así es. O sea, que te lleven de la mano y te digan, bueno, mira, aquí, o sea, te abro la información, ve cómo lo vas a hacer. O sea, no estoy reservada a que yo siempre tenga la última palabra o la autoridad o que yo siempre esté arriba de ustedes, a eso me refiero, ¿no? Sí. Entonces, esta apertura de decir, oye, mira, o sea, todo para que tú solita aprendas a rolarte en la bicicleta y ya no te caigas, ¿no? Exactamente. Por poner este ejemplo. Como lo haríamos con los hijos, que queremos que sean independientes, lo mismo. Pues imagínate que tú siempre estés detrás de la bicicleta de tu hijo, pues tu hijo nunca jamás va a salir a poder montar la bicicleta porque necesitaría de ti, ¿no? Claro. Entonces, digo, es un ejemplo sencillo. Pues, sencillo, pero que sucede mucho en las empresas cuando no le sueltan la rienda, cuando no le enseñan. Y si te caes, pues ni modos, te levantas y vuelves a intentarlo y solucionamos el problema. Si se raspó la bicicleta, la solucionamos. Pero pues por lo pronto, para eso hay un proceso, para eso hay un manual, para eso hay un equipo con el que te puedes unir y de alguna manera consultar y decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer en este caso? Para que todo resulte bien y no haya ningún problema, ¿no? Claro, y yo creo que también el darle la libertad y la confianza genera una motivación. ¿Cuántas veces no hemos visto que ya falta pasión en la persona que está detrás del mostrador, que cuando caen en un automático? Entonces, cuando les delegas, cuando fortaleces sus capacidades, entonces se sienten motivados. Y la motivación es la que mejor... No, la motivación vende. Y bueno, les agradecemos a nuestros amigos de Facebook que no les di la bienvenida, pero pues bueno, gracias por estar con nosotros. Estamos en Facebook Live, a nuestros amigos que nos escuchan en el radio. Pues perdón que se me pasó a decirles, pero pues cámbiale allá a Facebook Live porque estamos ahorita ya. Y bueno, con este tema tan interesante y lo que nos estás comentando, Nelcy, de tu experiencia... que me parece formidable y pues esta parte de la colaboración, de la apertura, de poder salir adelante, de poder tomar decisiones de manera autosuficiente y lo curioso de todo, de no tener un jefe, ¿no? Es que realmente sí hay un liderazgo, hay una persona que está fungiendo como líder, pero no es una persona que pudiera, no tiene que ser alguien permanente, a eso voy, y no tiene que estar puede centralizado. Ir variando dependiendo de la función o el objetivo que tengan en ese momento, ¿no? La función debe existir porque siempre debe haber un liderazgo, ¿no? Pero a lo mejor no está centrado solo en una persona, sino que es cuestión de rolar, de tener esa apertura, creo yo, de hoy es Pedrito, mañana es Janito, y vamos a ver cuáles son las fortalezas de cada uno. Suena un poco aventurero, pero realmente se aprende mucho porque puedes detectar habilidades que a lo mejor no sabías que tu colaborador tenía y que incluso lo puede hacer hasta mejor. Ok. O sea que para momentos de crisis ya sabes cuál es el que tiene la mente fría y puede pensar siempre bien y ese va a ser el que nos va a liderar en esa situación, por claro. ejemplo. Claro. Tampoco se trata de una prueba y error porque hay detrás un proceso. Sí, que es muy importante esa parte. Exactamente. O sea, no es aventurarnos a hacer algo y que después salga mal, pero sí es un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje también para todos, porque puedo ver que fulanito, no sé, a lo mejor es más ordenado, uh-huh. a lo mejor su enfoque al cliente es excelente y a lo mejor yo tendría que ajustar más por ese lado. No sé, es un ejemplo, ¿no? Ajá, sí. Entonces... esa es la parte para mí interesante de rolar los liderazgos. ¿Qué tal? Y ver qué sale. Porque sí. salen muy, cosas muy padres, la verdad. Claro, porque cada vez que le toca a alguien aporta algo nuevo, aporta una nueva idea que se puede implementar, obviamente respaldada por esa parte de los procedimientos, políticas, etcétera. Pero permite esta integración y este compromiso con la empresa y sentirte que es... Que tú es parte de ti y que tú eres parte realmente de ella, porque tú estás aportando de tu parte. Pero bueno, muy interesante este tema. Les agradecemos a todos nuestros amigos de Facebook Live que estuvieron con nosotros este rato. Y pues bueno, cámbiale al 94.5 de FM o a la página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí hay una pestañita roja en donde puede escucharnos en el radio a través de internet. Y bueno, por lo pronto... nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, y estamos escuchando esta canción Johnny and Mary. Es una canción escrita e interpretada originalmente por Robert Palmer, y esta versión la grabaron en 1980. Se usó como la melodía de la firma de los anuncios que promocionaban los autos Renault durante los años 80 y 90. La verdad yo ni me acuerdo. Pero bueno, y bueno, Placebo la revivió nuevamente en el año 2000. Te digo que la banda es Millennium del 2000, así que pues bueno, buena música que tenemos aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, regresamos, déjenme darles una recomendación re chévere de nuestros amigos de Sport Haircut, que por cierto le mandamos un saludo a Ernesto Alcocer, que espero que nos esté escuchando. Y bueno, déjenme decirles esta iniciativa re bonita de Sport Haircut, que se llama hashtag, lo pueden encontrar allá en Twitter, ¿no? Hashtag es para Twitter. Hashtag corte con causa. Y bueno, cambia un estilo, cambia una vida. Y bueno, un verdadero campeón lo demuestra con sus acciones. Así que ven a Sport Haircut y adquiere una pulsera o tu pulsera con solo 10 pesitos que dice hashtag corte con causa. Ayúdanos a mejorar una vida cambiando el estilo de quienes lo necesitan. Y por supuesto tienes que ir a hacerte un corte y pues ya cuando pagues tu corte, pues pagas tu pulserita de 10 pesitos de que estuviste en Sport Haircut y que ayudaste. Bueno, con tu ayuda, Sport Haircut apoyará al albergue Hogar Reina de la Paz, brindando cortes de cabello, y el dinero recaudado de las pulseras será donado en especie. Así que pues ayuda al Hogar Reina de la Paz pues cambiando tu estilo, cambiando tu look ahí con nuestros grandes amigos de Sport Haircut. ¿Dónde están? Pues ahí tienen, pueden entrar ustedes a su página Sport Haircut para que vean las direcciones de las 5 sucursales que tienen cerca de ti. Así que para ofrecer estos beneficios y además atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Y bueno, búscalos en sus redes sociales y bueno, regresamos aquí con este tema tan interesante y con nuestra invitada Nelcy Chi, ejecutiva de ventas de National Soft. Y bueno, Nelcy, ¿qué te parece si nos platicas cuáles son las ventajas de ser un equipo autodirigido? Bueno, yo creo que primero es que a través de eso podemos detectar las habilidades de los colaboradores. Esto nos permite detectar el talento que ellos traen. Si no los ponemos a prueba en diferentes puestos, pues no sabemos de qué están hechos, ¿no? Y a veces hay que darles esa confianza para detectar esas habilidades, ¿no? Y a lo mejor lo contraté para algo, pero en el camino me di cuenta que me funciona mejor en otra área y ya, de esa manera. Pero no lo vamos a saber. Oye, pero y a veces ni él lo sabe. Exactamente. O sea, tiene uno que decirle, oye, pues fíjate que eres bueno para... ¡Ay, de veras! ¿No? Exactamente. ¿Sí sucede eso? Es ahí la importancia de creer en los colaboradores que tenemos. Porque a veces no sabemos que esa persona que está ahí es el que nos puede traer no solamente grandes ganancias, sino una aportación, un aprendizaje hacia la organización, ¿no? Que eso vale más que muchas cosas. No, y hacia la organización como ser humano, como equipos, una filosofía de prácticas, de vivencia, etcétera. Cambio de mente. ¿No? Cambio de una manera de ver las cosas. De veras, es muy bonito conocer gente que todo te lo puede convertir en verlo de manera positiva cuando tal vez tu mirada es muy nublada y muy negativa y de repente te topas con alguien así que tú dices, wow, aprendes un montón de cosas, ¿no? Exactamente. También otro punto es que hay una mayor respuesta a las necesidades de los clientes porque como estamos en una posición de que te escucho, entonces, al momento que te escucho, puedo detectar qué necesitas para que yo también lo pueda mejorar. Entonces, la flexibilidad que nos da un equipo autodirigido es, o sea, no se vale esa de que no está mi gerente, no, hasta que venga, te resuelvo. En este caso, no aplica, porque las personas tienen el nivel suficiente, el conocimiento suficiente para poder tomar una decisión en una situación de crisis. Entonces, para mí es una de las cosas más importantes, la flexibilidad. Podemos cambiar algunas cosas en el camino, no perder de vista cuál es el objetivo, por eso es importante la política. Sin embargo, en un momento de crisis hay que tomar una decisión y eso solamente lo puede tomar aquella persona que tenga la capacidad, el conocimiento para poder tomar una buena decisión, porque decisiones las tomamos todos. Claro. Pero una buena decisión solo la puede tener alguien que ha tenido el conocimiento, la capacitación. Y la experiencia, ¿no? Y la experiencia, sobre todo, ¿no? Entonces, en la empresa donde estamos, siempre el director nos manda webinars, capacitaciones. Justamente este sábado va a haber una capacitación. Entonces, es la parte padre porque no te vas quedando con lo que has aprendido, sino que vas adquiriendo nuevos conocimientos. Es lo que me gusta de esa parte de... Y fíjate, Nelcy, también aquí dices algo importantísimo porque el hecho de estar aprendiendo y tener ese reto diario en tu actuar, porque a fin de cuentas tienes que aplicar toda esta capacitación que van teniendo, porque te ponen ahí, o sea, ahora tú vas a ser el jefe o ahora tú vas a ser esto, ¿no? Entonces, incita a esa integración, incita a esa búsqueda de mejora continua de ti como persona. Y una apertura de mente. Y apertura de mente a aceptar tus errores, a reconocerlos cuando los tienes y reconocerlos de una manera para corregirlos, para mejorarlos, para trabajar en ellos. No aceptarlos para tirarte al suelo y decir, ay, la regué y me van a despedir. O no, sea, sino se trata de construir con eso que se experimentó para crecer, para ser mejor. Exactamente. En el departamento, por ejemplo, donde estoy, las personalidades son tan variadas, los hábitos son tan variados, pero cada quien sabe lo que tiene que hacer. Entonces, esto nos da una variedad, algo muy interesante, porque así está como el que es pícaro, está como el que es muy ordenado, el que es muy analítico, y yo creo que todas esas cosas son las que necesitamos para fortalecer al departamento. Si fuéramos todos iguales, los clientes no son iguales. Claro. Siempre hay alguien con el que se identifica afuera, más. Todos son entonces, diferentes. Entre más variada tengamos la canasta de frutas, mejor. Entonces, me gusta toda esa parte. La verdad. No, y lo padre es que esa canasta de frutas, pues, que estén sanas, ¿no? Que estén con la mente en el objetivo, no con la mente de cómo perjudico para que yo salga siendo el chingón, por decirlo así, porque es una filosofía mexicana, desafortunadamente, que traemos de nuestra historia, de muchos años atrás, y lo que tú me estás planteando es sacudirte esa historia. Y llegar y decir, en lugar de decir, qué chingón soy, ¿cómo ayudo? Es correcto. ¿No? Y en vez de pisarle la cabeza a los demás para sobresalir, es cómo te ayudo para que juntos podamos avanzar. Llegar más alto, ¿sí? Eso de divide y vencerás, o sea, eso ya es cosa de la antigua, del siglo pasado. Sí. Lo que necesitamos hoy en día es unidad, okay. Empatía, escuchar, trabajo en equipo. Cero ego, porque el ego que en este momento queda fuera, porque lo que necesitamos es una unidad, un complemento, como lo haríamos en una pareja. Uh-huh. Ahí, o sea, la competencia queda completamente fuera, porque lo que necesitamos es unidad, lo mismo en un departamento. Y sobre todo con un bien común, por ejemplo, en una pareja, pues el hijo, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ya te olvidas de tu ego y se enfocan los dos en trabajar en el beneficio o en el bienestar del hijo, por Exacto. ejemplo. Si tú avanzas, yo avanzo. Y la familia avanza. Yo también, entonces. Está muy interesante todo esto, Nelcy. Una buena charla que estamos teniendo aquí con Nelcy Chi de National Soft. Y bueno, pues la verdad, hemos tenido la oportunidad de platicar con varios integrantes de National Soft. Y siempre es una charla súper interesante porque, pues de veras, aportan mucha experiencia fresca, nueva, diferente a la que normalmente escuchamos. Con otras empresas, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, estamos escuchando esta canción, Every You, Every Me, todo tú, todo yo, y todos puestos juntos, y a fin de cuentas todos somos uno, ¿no? Así digo. Es. Todos vamos a acabar en el mismo lugar, así que más vale que todos seamos tú, todos seamos yo. Fíjate que esto me recuerda el, ¿cómo se llama? En maya hay uno que se llama, es el nombre del grupo de Roberto de Coaching. Híjole, ya se me olvidó. Pero bueno, yo soy tú y tú eres yo. En maya hay un nombrecito que significa eso, que son dos manos atadas en forma de caracol y tiene su nombre maya, pero ya se me olvidó. Pero bueno, esta canción, fíjense, es un sencillo de la banda de rock alternativo británico Placebo. Así que pues hoy nos acompañó toda la noche este grupo de rock británico Placebo. Espero que les haya gustado a nuestros amigos Radio Escuchas. Y bueno, regresamos aquí con nuestros amigos de National Soft. Y bueno, déjenme recordarles nuestra mención de National Soft, porque bueno, ¿sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Bueno, pues según estudios podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. O sea, otro SAT sentado junto a ti por mala administración, ¿no? Porque digo, el SAT te cobra el 30% de tus utilidades. Ese es el porcentaje promedio. Y bueno, la falta de control impacta también en la calidad de tus servicios y esto a su vez se verá reflejado, por supuesto, en las pérdidas económicas. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Soft Restaurant. Hashtag el que todos usan, el software número uno en México, además orgullosamente yucateco. Y déjenme recordarles que con nuestros amigos de National Soft también tienen el software de Soft Restaurant App, que es el que sirve para los meseros. Para hacer pedidos a domicilio de tu restaurante. Madre mía, está bueno, chévere eso. Soft Restaurant Móvil, que también es para aumentar el consumo promedio de tus clientes. Y bueno, On The Minute, que ese es para controlar el registro de entrada de tu personal. ¿Hay algún producto que me falte de mencionar? Sí, el ¿cuál? NS Hoteles. Ah, mira, hay que decir que nos manden esa actualización de... No, no está aquí. Ok, ¿y ese NS Hoteles qué es? Para administrar también, Los hoteles, los hoteles, ¿no? Y le doy seguimiento a los huéspedes y todo. Y va complementado con Sofresa. Ah, pues sí, porque todo hotel tiene restaurante. Exactamente, y se enlazan, se comunican el coffee break, entre ellos. El, ¿cómo se llama? El desayuno continental. Así es, son amigos. Así es. Oye, pues re bien, pues regresamos contigo, Nelsy Chi, que nos acompaña de National Soft, de Ejecutiva de Ventas. Y bueno, Nelsy, para cerrar, ir cerrando tema, platícanos estas ventajas. Ahora sí, cambiamos al equipo de alto rendimiento. ¿Qué es un equipo de alto rendimiento y en qué se enfoca? Bueno, se enfocan en las situaciones de crisis. Uh-huh. ¿De qué se trata? Detectar quién es mejor en determinada cosa. Por ejemplo, te puedo decir que en mi departamento hay una persona que es súper ordenada. Uh-huh. Si yo necesitara algo que requiere orden, sabría con quién dirigirme. Uh-huh. Si necesito... no sé, un video creativo, con mucha chispa, también tengo una persona para eso. Y... o sea, que su labor no es esa, pero tú sabes que esa es su habilidad, esa es su super habilidad. Exactamente. Y entonces la aprovechas para que haga eso. Fíjate que ahí me llevas a reflexionar algo también muy importante. Como en las empresas tradicionales, pues sí hay gente que tiene habilidades, pero pues no te atreves a pedirles que hagan algo fuera de su cajita de trabajo, ¿no? Y me refiero a cajita, es a los límites. Exacto. Porque como es la secretaria del jefe, aunque sea muy habilidosa para hablar delante de una videocámara, pues te va a dar pena decirle, oye, por favor. Pero lo que rompe ese hielo es este esquema de ustedes, del equipo de autodirigido y autodirigido y de alto desempeño. Y el ambiente que tienen ustedes de fuera ego y más colaboración y toma de decisiones entre todos, eso, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, todos atendemos clientes, pero siempre hay una persona que lo hace de una manera inigualable. Aunque todos, o sea, que el cliente molesto si llegara a ver uno, ya sabes a quién le vas a llamar y quién lo va a enfrentar. Y lo va a hacer y le va a salir de forma natural. Y nunca te va a decir que no, porque siempre están todos abiertos a apoyarse y a respaldarse el uno al otro. Sí, y tiene que ver con la motivación, porque un colaborador desmotivado pues no va a ser más allá de lo que tú le has encargado. A ver, dígame usted, empresario, si no quisiera tener una empresa como National Soft, ¿de veras? Yo solamente te escucho y parece que estoy en las nubes allí. Parece algo utópico, pero no lo es. No, la verdad, pues aquí es que tú eres un vivo testimonio de lo que están implementando y de lo que están haciendo. Obviamente hay un trabajo fuerte porque es cambiar mentes, es paradigmas, juicios, claro. Es irnos a lo que antes no habíamos hecho. Okay. Y que hoy por hoy nos está funcionando. No podemos continuar con el pasado, tenemos que ir hacia adelante y de esa manera vamos a poder avanzar, ¿no? Si no, claro, vamos a estar en lo mismo viendo recepcionistas mal encaradas. Sí, ¿no? Que no tratan bien al cliente y que pues hay clientes que se van simplemente por el trato, no por el producto. Y esa cosa, pues esa parte hay que... se evita con lo que tú platicas, ¿no? Claro, y hoy por hoy la gente no compra productos, compra personas. Si llegas a un lugar donde te tratan mal, por muy bueno que esté el producto, probablemente no lo termines comprando. Y si llegas a un lugar donde probablemente no buscabas ese producto, pero hay alguien que te trató, wow. Uh-huh. Sales con el producto. Entonces, muy importante la motivación, porque en la medida que el colaborador esté motivado, es la manera como va a atender al cliente. Entonces va de la mano, o sea, no podemos dejar a un lado ninguna de las dos partes. Pero lo que sucede adentro es muy importante para lo que sucede afuera, sin perder el enfoque siempre que nos debemos a nuestros clientes. Así es. De eso se trata. Y todo se trata de cuidarlo a ellos. Claro, a porque si fuera solamente de llevarnos bien, pues a lo mejor hacemos un club y ya. Pero es claro. Una empresa. Es una empresa, tiene un fin. Que vive del cliente. Exactamente. Claro, claro. Oye, pues Nelcy, pues una maravilla tenerte acá. La verdad, National Soft es una empresa admirable. Bueno, por lo menos para mí lo es. De las entrevistas y de las pláticas que he tenido aquí con ustedes. Y bueno, se nos acaba el tiempo, ¿verdad? ¿Es uno o dos? Dos todavía. Y bueno, algo que quieras decir de National Soft. Que nos visiten. Saludos a tus amigos, que nos visiten. Clientes. Quiero saludar a todo mi equipo, a Lorena, Katherine, Cintia, Claudia, Estefan, Araceli. Si alguien se me está pasando, mañana me reclaman. Con un pastel que le reclamen. Visítenos en nuestra oficina, estamos en Montecristo, hay calle 16, número 91, por 5 y 18 diagonal. Ahí está su casa, su oficina, y con gusto les vamos a recibir. También visiten nuestra página, estamos en nationalsoft.com.mx. Tenemos sistemas de restaurantes, para hoteles, controles de asistencia. Se van a divertir si nos visitan en la oficina. Ahí van a ver el ambiente del que les estoy hablando y ahí me van a ver. Sus cafecitos, sus galletitas. Algo hemos de hacer. Visítenos y conozcan, no, sin compromiso alguno. Y ahí, por ahí van a conocer a una servidora también. Me parece maravilloso, Nelcy. Y bueno, la página también ya le dijiste. Sí. Las redes sociales también. Pues bueno, me quedo con este resumen que nos vienes a compartir. La verdad, de estos equipos autodirigidos no había yo escuchado. Me suena, pues invito a todos nuestros amigos radioescuchas, subimos a la plataforma de Fórmula en los Negocios estos dos artículos que nos compartió Nelcy y de los que basamos nuestra charla el día de hoy. Y les invito a que lo lean, que se informen y de veras vayan a visitar a nuestros amigos de National Soft, porque creo que hay mucho que aprender de ellos. Y pues de paso le compran allá un software pues que necesiten en la empresa, porque seguramente hay alguno de los que necesiten. Seguramente. ¿No? ¿Mm? Y pues bueno, ahora sí, ya, un minuto. Nelcy, muchas gracias por estar con gracias, nosotros. Gracias, Laura. Un gusto estar aquí. Al contrario, ya viste, se nos pasó rapidísimo, sí, el tiempo. Muy rápido. Una charla. Además, lo hiciste muy bien. De veras, compañeros National Soft, feliciten a Nelcy porque lo hizo, para ser primera vez, lo hizo requete bien. Y bueno, gracias amigos por escucharnos esta edición de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y por supuesto, recuerda, tener un negocio debe darte mejor vida. Así que pues yo me despido. Pásenla bien, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.